Espacio publicitario. ¿Querés empezar un emprendimiento? ¿Querés organizar el que ya tenés? ¿Tenés que liquidar tus impuestos? ¿Calcular ganancias? ¿Certificar un balance? No necesitas alguien que te asesore. Necesitas alguien que te acompañe. Senderos, consultora contable humanista, se encarga de acompañar a los emprendedores para que conviertan sus ideas en emprendimientos sustentables y resuelvan los escollos del camino. Que no te limiten un montón de términos difíciles. Con métodos tradicionales y holísticos, Senderos se adapta a tu persona y a tu problema para resolver cualquier inconveniente que surja con tu emprendimiento, presente o futuro. Acordate, Senderos, consultora contable humanista. Comunicate al 3544-655431 o en su página de Facebook y blog Senderos Consultora Contable Humanista, de la contadora Paula Graciela Ascurra. Y focalízate en vos. Te podría contar un montón de cosas acerca del Museo Roxen, pero el tiempo en este mundo es tirano. No pierdas tu tiempo, conocé el Museo Roxen en Nono, todos los días, desde la salida hasta la puesta del sol. Museo Polifacético Roxen, un paseo por el universo. Fin espacio publicitario. El grito está en Facebook. ¡Le gusta! Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimos no te calles, decimos como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Decí mu, escúchalo por el grito. Ahí va. Decí mu, los miércoles de 22 a 23 horas. Extraño Fruto, un programa de música de origen afro en tu dial. Todos los martes, 22 horas. Nos podés buscar en frutoradial.blogspot.com. Van a poner el grito en el cielo. ¿Quién? El grito. ¿Qué grito? Radio El Grito en Cielito Lindo. Ah, sí. ¿El 24 a las 21 horas? Sí. ¿Sabés quiénes van a estar? ¿Quiénes? Los Agrestes. ¡Qué bueno! Los Relatos de Noé. Bueno. Musicaliza La Noche del Arca. ¿La entrada es a la gorra, como siempre? Por supuesto. Y la cantina a beneficio de Radio El Grito. Es ahí, en calle Bonier, a 200 metros de la ruta pasando los bomberos. Quiero reservar ya. Eso. Al 3544-577429. Y vamos todos. El hombre su arrogancia sin amar la madre tierra. Aprende del indio sabio que vivía en paz con ella. Soy del Facebook de Radio El Grito. Búscanos en Facebook como El Grito. Gracias. En febrero de 2014, Marisol Reartes, de 18 años, y su beba de 2, Luz Morena Oliva, desaparecieron de la localidad de Los Pozos. Todos y todas las estamos buscando. Desde ese día no se sabe nada de ellas. Si las viste o sabes algo de ellas, comunícate al 03544-559849 o al 03544-650709. Todos y todas las estamos buscando. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. es el Grito? Una radio comunitaria. Los medios son partícipes necesarios de esto que está sucediendo también. Es decir, en todo sentido, de un lado y de otro, el poder que se maneja hoy en los medios es increíblemente tan grande que la gente no cree la capacidad que tiene un medio para cambiarte tu opinión, tu manera de pensar. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito, 10 años tejiendo la libertad en el territorio. 2, 1, 2, 3, ¡ah! Atento, atenta, soy el Adri, recorriendo el Valle de la Sierra. Ay, acá recorriendo un poco el monte, ay, me encuentro con más músicos amigos. Mi nombre es Walter Mesa, soy de la banda Orcas de Heavy Metal de Capital Federal y quiero saludar a Radio El Grito FM 95.5, que es un medio alternativo y autogestivo. Les mandamos un abrazo y un aguante por lo que hacen, difundiendo la cultura alternativa y el arte. Un abrazo para todos. Sumate, colabora, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas. El Grito, tejiendo la libertad en el territorio. Tu et tes potes, vous connaissez que dalle aux femmes. ¿Cómo somos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo fue que llegaste al valle tras la sierra? ¿Qué hacías en tus vidas pasadas? ¿Qué no te animarías a contar en un programa de radio? ¿Cómo edificaron los ancestros estos pueblos? ¿Cómo se construye esta nueva comunidad del valle tras la sierra? Atento, atento, paisana, paisano, a prender la salamandra, a calentar el guiso, a aprontar el vinito, la picada. La familia reunida para escuchar las historias que pueblan este valle detrás la sierra. Una charla a fondo con los paisanos del barrio. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva propuesta que te hacemos semana a semana. Hoy, Paisanos del Barrio, con un invitado muy especial. El invitado de la fecha de hoy nace un 12 de marzo del año 1985, acá nomás en Villa Dolores. Fue el primer hijo de cinco, de su mamá Susana y su papá Domingo, agricultores familiares de Las Tapias. Él tiene dos hermanas, Susana y María Inés, y dos hermanos, Arturo y Pedro. Cuenta que fue un niño muy llorón y mañoso. Pero, che. Vivía en brazos y caminó recién a los 18 meses. Sí, nunca le gustó estudiar. Cuando comenzó a usar carpeta, se pasaba el tiempo haciendo avioncitos con las hojas. ¿Y quién no? Mientras la mamá lloraba de bronca por lo poco que hacía en la escuela el pibe. De chico era un loco en la bici, lo que dejó en su cuerpo varias cicatrices importantes por las locuras que hacía. la primaria. Él la terminó ahí en Las Tapias. Comenzó la secundaria en el Brizuela en Dolores y abandonó. Parece que vivía haciéndose la rata. ¿Será que nuestro invitado es un desobediente nato? Lo que sí queda claro es que lo que le gusta y lo hace, y lo hace con pasión y tenacidad. Ajá. Ya más o menos para esa época comenzaron a despertar en él otros intereses. Al hacer la confirmación, se sumó al grupo de jóvenes y salió a misiones con el padre Daniel. Y fue justo por impulso del mismo padre Daniel que retomó la secundaria en el Instituto de Villa de las Rosas y cursó el cuarto año en la industrial. Y hasta ahí llegó. Luego, ya más grande, hizo cursos de computación. Uh-huh. Y es técnico en arreglar computadoras. Aunque nunca se dedicó a eso, pero parece que lo hace muy bien. ¿Y qué estás esperando para venir a arreglar todo esto? Uh-huh. Ahora te voy a dar la computadora. Nacido en una familia agricultora, participó desde siempre en la producción y comercialización de vegetales y frutas de estación. Hace algunos años, la familia realizó una fuerte transición hacia la agroecología, que hoy sostienen con esfuerzo, mucho trabajo y el agradecimiento de muchas familias que consumimos sus verduras sanas. Y como la agroecología en este mundo solo puede crecer de la mano de la organización, se sumaron como familia al MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, donde combinan el trabajo por mejorar la producción y comercialización agrícola con la demanda de políticas públicas para la economía popular, campesina y la agricultura familiar. Además, nuestro invitado es hincha fanático de Boca, oh, bostero como el padre, y de Belgrano de Córdoba. Le gusta mucho el rock pesado y no se pierde un Cosquín Rock. También fue en varias oportunidades a Termas de Río Hondo a ver las carreras de MotoGP. Se ve que todos sus intereses lo llevan a despuntar sus ganas de viajar. Este año anduvo recorriendo México, Nicaragua y Colombia, visitando diferentes experiencias de trabajo por la soberanía alimentaria. Y ahora sigue aquí, entretejiendo el trabajo en la finca, con feriazos, reuniones, recitales y partidos de fútbol. Bienvenido a Paisanos del Barrio del Día de la Fecha, Domingo Gómez. ¿Cómo estás, Domingo? Muy bien. Bienvenido, hermano. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar un poquito acá con nosotros y con todos y todas las que están ahí del otro lado escuchándote. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, hermano. No estamos solos. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Domingo. Bienvenido a Paisanos del Barrio y bienvenidas, bienvenidos todas y todos quienes estén del otro lado escuchándonos. Atentos y atentas para disfrutar de esta conversación que vamos a tener hoy con Domingo. Trajimos acá para recibir a Domingo, como hacemos semana a semana, una muy linda picada, producto de nuestros auspiciantes. Contamos con la producción campesina del local Monte Adentro, el local que el Movimiento Campesino ha abierto en la ciudad de Villa Dolores, a 3 cuadras de la Plaza Mitre, sobre la calle Zenobio Soto. También los podés encontrar todos los sábados en la Feria de Villa de las Rosas, producción campesina al alcance de tu familia. Por supuesto, infaltable, el pan de los hornitos, amasado al calor de lo comunitario, pan integral con semillas tostadas, el mejor pan del Valle de Tras la Sierra. Podés adquirirlo aquí en el espacio comunitario La Ronca o a través de los vendedores y las vendedoras en Motito, en los pueblos aquí colindantes. Completan esta fantástica tríada el vino de nuestros auspiciantes de Traslavinos, la vinoteca a domicilio del Valle de Tras la Sierra, donde vos podés acceder a través de un llamado telefónico a los mejores vinos del país. Te lo llevan hasta tu casa a un precio fantástico. Ahora te digo cómo acceder a ellos. Decime vos, digo mejor. Podés comunicarte con Traslavinos al 3544-558168. Atención, porque es el único teléfono a partir de la semana pasada. Ajá. 3544-558168. Y si no, como siempre, a través del Facebook o Instagram podés estar en contacto y recibir las últimas novedades de Traslavinos. A todos nuestros auspiciantes les agradecemos muchísimo el acompañamiento que nos han dado durante todo este año, semana a semana, haciendo posible que esta charla radiofónica llegue hasta ahí, hasta tu casa. Ahora sí, Domingo, bienvenido de vuelta. Nos metemos de lleno en la conversa contigo. La verdad que re apasionante el relato que la producción nos acercó para presentarte. Mucha información. Mucha información. Quedaste un poco... ¿De dónde sacaron esa data? Mango no sé. Botones. Hasta los recitales. Hasta los MotoGP. Este año me las perdí, pero bueno. Che, Domingo, naciste en Las Tapias y eras un loco con la bici. Demasiado. ¿Eras medio liero de chico? Bastante. Bah. Nunca puse un límite. Ajá. ¿Y te sabían retar? Creo que a los 14 años, o los 13, me iban a comprar una moto. Y un día, bajando de La Rosa, me senté en el caño de la bicicleta. Hacía poquito que había salido la película de Titanic. Y imité la escena esa así, con los brazos abiertos, y doblé todas las curvas pasando a la iglesia. Sin freno y sin nada en la bicicleta. Haciéndote el Leo DiCaprio. Algo así, más o menos. Ajá. Era la locura que teníamos. ¿Y terminaste bien o terminaste estrolado contra un alambrado? Terminé muy bien. Gracias a Dios lo hice muchas veces y nunca me pasó nada. Ajá. Ahí decían que eras bastante hábil con el tema de la bicicleta. ¿Y qué? ¿Tipo saltar en rampa? No, pues yo me gustaba correr los ciclistas cuesta arriba. Mirá. Entonces los seguía también a Clavero y volvía con ellos después, pero nada. ¿Qué, de Las Tapias a Mina Clavero? Sí. Qué y guapo. Muchas veces salía a bicicletear con el Sordobal, un loco lindo ahí de Las Tapias. Ajá, un personaje del barrio. Un personaje del barrio. Ajá. Que tiene como 90 años y sigue andando en bicicleta, lo ven todos los días para dolor y volver en bicicleta. Mirá vos. Che, y el fútbol también, otra pasión. Sí, pero nunca fui bueno para jugar. Ah, eras medio patadura. Qué sé yo. Ponele que nunca me interesó, siempre iba para hacerlo renegar a mis compañeros, para divertirme nada más. ¿Y eras de mirar fútbol? Sí. ¿Sos de mirar fútbol? Sí. ¿A Boquita lo seguís? Y sí, en el viaje también lo seguía. Ajá. En todos lados lo sigo. ¿Y a Belgrano? También, pero con Belgrano puteo más que con Boca. ¿Te va un poco mejor con los bosteros? Sí. Por lo menos he festejado más. Ajá. ¿Y cuando mirás fútbol sos de ponerte loco, así apasionado? Con Belgrano. Ajá. Con Boca no tanto, pero sí. Pero cuando más sufre con Belgrano. ¿Ya has tenido la oportunidad de ir a ver alguno de esos equipos? A Belgrano no he tenido la posibilidad, y a Boca sí he ido a la Bombonera y fui al Estadio de Córdoba. Mirá, ¿y cómo sentiste eso? ¿Cómo lo viviste? Como una fiesta, aunque perdimos las dos veces que fui para eso. Sos medio yeta. Sí, ponele. Che, mucha habilidad para la bicicleta, pero no tanto para el estudio, según se desprende de esta producción. No, nunca me gustó. Ajá. ¿Qué, te aburrías? De mitad hasta el primer semestre la piloteábamos. Ajá. Pero después que volvíamos de las vacaciones, me duraba el efecto de las vacaciones por mucho tiempo, entonces hacía muchas macanas. Y ahí cuando empezábamos a ratearnos, ahí cuando hacíamos más macanas, o dejábamos la escuela sin agua, para que nos dejaran ir a las 9 de la mañana a casa. ¿Que cortaban el agua? Y abríamos las canillas del agua en la pileta de arriba, el segundo piso, se vaciaba el tanque y bueno. El Brizuela, si no tenías agua, bueno, listo, te dejaban ir. A las casas. Sí. Ajá. Bueno, si Jorge o Graciela llegan a escuchar, bueno, perdonen. Les mandamos un saludo grande y disculpen. ¿Y a dónde era la salida en la rateada? ¿A dónde se iba? A un club de ahí donde había como 20 mesas de billar y ahí aprendí a jugar al pool y al billar. Ajá. Ah, mirá otra. ¿Y ahí tenés habilidad? ¿En el pool? Ajá. Antes sí, ahora hace mucho que no juego. Pero dice que lo que se aprende en esta vida nunca se olvida. Bien. Lo estaban desafiando. Sí, creo que me está haciendo un desafío. Sí, bien. Bien. Yo tengo menos pool que televisión, pero bueno, no. Podremos hacer ahí algún esfuerzo. Che, y ahí contó tu madre o tu padre, no sabemos de dónde habrá salido esa data, que fuiste medio remolón para caminar y para largarte a caminar. ¿Tenés anécdotas familiares de eso? Yo no tengo uso de razón de eso, pero no, bueno. Evidentemente, claro. Pero todo el mundo dice lo mismo, no sé. ¿Será cierto, será mentira? No sé. A lo mejor lo dicen para joderme, no sé. ¿Sabrá? Ellos lo sabrán. Solo para molestarte. No sé. ¿Qué recuerdos tenés lindos de la infancia vividos ahí en Las Tapias? pues mucho. El negocio de mi padrino, que iba y el padrino me decía, tenía el almacén natural, el almacén ese grande de todos ramos generales. Venían las galletitas Bagley en esos tarros cuadrados con las tapas de vidrio y te decía, sacate las masitas que quieras, y uno metía la mano y quería arrancarle todo el tarro y solo me entraba una sola galleta en la mano. Una cosa como esa. ¿A dónde era el almacén de ramos generales? Ahí en la familia Tala. Ahí tenemos el campo alquilado. Ah, mirá vos. Ahí está el puesto de quiniela ahí, ahora. Mirá vos, sí. Ajá. Ah, mirá vos. Muy bueno. ¿Y tenías muchos amigos? Pues creí que tuve muchos amigos, pero con el paso del tiempo me di cuenta que fueron más oportunistas que amigos. Mm. Más solamente de compañía. Sí, ponele. Ahí en la producción, cuando arrancábamos que te leíamos esto, se hacía la pregunta, la producción. Decía, ¿será que nuestro invitado es un desobediente nato? ¿Sos medio rebelde? Para ciertas cosas. Ajá. ¿Para qué? ¿Qué te revela? Lo que me opongo en objetivo lo trato de lograr, aunque lo que me cueste. Uh-huh. Y rebelde, no. Yo no lo veo de esa manera, pero bueno. Si me quieren llamar rebelde... Che, ¿y de pibe colaborabas ahí en la chacra familiar? Toda la vida trabajé. Siempre, ajá. ¿Y qué laburo hacías de pibito? ¿Qué es lo que hacía? Sí. En la década de los 90 teníamos aromática, el gobierno de Menem, el 1-1, la libre importación. No se vendía, entonces salíamos a juntar hierbas medicinales, salimos a juntar huesos de animales muertos, vidrios, botellas de coca... ¿Y los huesos para qué? En aquel tiempo los juntábamos y los vendíamos. ¿Y para qué se compran huesos? No lo sé, nunca pregunté. A mí me pagaban para juntarlo. Ajá. ¿Y se pagaba bien? Eran centavos. Centavos. Por ejemplo, tenía una idea, 3 centavos el kilo de vidrio, 10 centavos el kilo de aluminio. Uh-huh. Eso es lo que pagaba en aquel tiempo. Hoy en día no tengo ni idea de lo que vale, claro. Pero bueno. Pero vivíamos con eso. Uh-huh. Mirá vos. ¿Y para recolectar hierbas medicinales trepaban a la sierra? Sí, me recogía en la bicicleta, subía acá por los molles, daba toda la vuelta así, llegaba allá hasta los romeros, ajá, más arriba de los pinos, y de ahí bajaba por San Javier, las Piedras Sánchez, las Achiras, y recorría, levantaba los pedidos de cuántos kilos había de cada cosa, y después íbamos con un carro y una yegua a buscar. Mirá vos. Toda la mercadería. ¿Y a dónde se vendía eso? A Buenos Aires, Santa Fe, La Plata, Córdoba. Mirá vos. Siempre comercializamos nuestros productos en esas provincias y el orégano también. Ajá. ¿Y el orégano lo tenían sembrado ustedes? Sí, 18 hectáreas, 20 había, de aromáticas. ¿Y eso se carpía a mano? Todo a mano, con caballo y mano. Nunca echamos herbicida, nunca echamos coso. Más cana, hay que carpir 20 hectáreas a mano. Los últimos años el INTA se presentó, hizo varios ensayos de con los fertilizantes y las cosas, pero bueno, jamás nosotros abonábamos. Ajá. Qué interesante, Domingo. Y la recolección, la cosecha del orégano totalmente manual. Sí, cortábamos a mano, con una hoz. Con una hoz. Primero iba mi viejo, segundo mi tío, después los demás, del que más ligero al más lento, iban surco por surco. Ajá. ¿Y el trillado de eso? En una pista de cemento y a las 2 de la tarde, en pleno enero, y con un tractor lo pasaba por encima, de lo cual se desgranaba, y después con las horquillas levantabas todo el palo y la hoja se tiraba a granel adentro del galpón. Y luego se pasaba por las máquinas a granel. Un lindo trabajito. Sí. Ajá. ¿Siempre te gustó? Sí. Algún día voy a volver de vuelta. Ahora tenemos un poco, pero no tanto como antes. Claro, claro. Y es linda esa zona para aromática, ¿cierto? Sí. Ajá. ¿Y qué otra cosa había aparte de orégano? Romero, tomillo, salvia y hisopo, que hacíamos para las dietéticas. Mira. Vendíamos la flor por un lado, la hoja por otro lado y el palo por otro lado. Y a veces vendíamos toda planta picada, completa. Qué bien. ¿Tu familia siempre ha sido de las tapias, Domingo? O... Sí, mi viejo sí. Ajá. Mi vieja viene de Buenos Aires. Ajá. Los hemos tenido aquí de invitados a Susana y Domingo Padre en alguna oportunidad. Te cuento a vos que estás ahí escuchando del otro lado, por si no te habías dado cuenta, Domingo, junto a su familia, son los que llevan adelante la finca Las Palmeras, con toda la producción agroecológica que todos conocemos, porque quien no la ha consumido en alguna oportunidad la ha conocido. Ahora en un ratito nos vas a contar de todo eso, cómo está viniendo. Estás escuchando a Domingo Gómez, invitado paisano del barrio del día de la fecha. Fantástica la orquesta musicalizando la cortina. Estaba medio dormidito, pero ahí arrancaron. Gracias. Te paso las vías de comunicación por si querés sumarte a esta charla con Domingo acá. Anota el teléfono de la radio, es 3544-1557-0127. Y el fijo 499-312. También tenemos Facebook. Radio El Grito tiene su página y se llama El Grito. Nos vamos a una pequeña pausa musical y enseguida nos volvemos a reencontrar. No te vayas. We'll be right back. Hola, soy Carlitos Magic, compañero del MTE de Militancia de Mingo. Bueno, los compañeros de radio me pedían que comente sobre alguna anécdota o algo para decir sobre Mingo, y la verdad que no es fácil, digamos, con una sola cosa, pero vamos a tratar de contar algo sobre él. El Mingo es un tipo muy, muy sincero. Yo la primera vez que lo conocí en una reunión en donde había algunos dirigentes políticos, y bueno, Mingo no se calló nada. Y en esa reunión fue muy gracioso, porque Mingo dijo un montón de cosas que varios pensábamos, pero que no le hubiéramos dicho tan frontalmente. Bueno, y eso es algo que tiene Mingo, un tipo muy sincero, y no se calla nada, y así es como debería ser todo el mundo, digamos. Por ahí en momentos difíciles, en momentos en donde las cosas están mal, en donde viene mal, encontrar un tipo que diga las cosas de frente, de forma sincera, es algo muy lindo. Y en estas épocas en donde por ahí esto de cruzarnos, de escucharnos entre nosotros, de mirarnos, de valorar a los laburantes, está tan desmerecido, nos meten tanta mierda en la cabeza, tanta bronca, tanto odio, que terminamos echándole la culpa de todos los laburantes y no a los que nos cagan encima. Encontrarse con tipos como Mingo, con toda su familia, bueno, da una esperanza para seguir adelante. Mingo y su familia, la verdad es que son gente extraordinaria y de la que todos deberíamos aprender todos los días algo. Son un ejemplo de vida, de lucha, de trabajo, así que bueno, esas son las palabras que uno tiene para decir. Cuando se hacen a veces un poco difíciles las cosas, este tipo de personas son las que nos muestran para dónde ir. Así que bueno, un abrazo para Mingo y para compañeros y compañeras de la radio que están ahí escuchando la entrevista. Ahí escuchábamos al ingeniero Carlitos Maggi, viejo amigo, compañero y conocido de esta emisora, que te mandaba un mensaje: Domingo, por favor, contame la reunión esa donde lo conociste a Maggi y no te callaste nada. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué dirigentes había, más o menos de peso? Pues no me acuerdo muy bien el nombre, solamente sé que era un señor que tenía un cargo, creo que en la subsecretaría o en la agricultura familiar. Nada, se la pasó media hora tirando pestes sobre el gobierno, sobre esto, y cuestión de llegar al poder, él quería hacer alianza con el mismo gobierno con el cual estaba criticando, así que a mí eso no me va. Entonces yo le dije que estaba equivocado, que esa no era la forma de militar ni nada, porque lo único que pensaba era querer tener un cargo para seguir cobrando un sueldo nada más, y no le importaba a los productores, ni la agricultura familiar, ni nada por el estilo. Ajá. A algunos le has caído muy bien, pero a algunos se deben haber ido atragantados de esa reunión. Yo siempre digo que no vine a este mundo para caerle bien a todo el mundo. Ajá. Y mientras lo escuchaba Carlos Maggi diciendo que rescataba esa sinceridad, eso de no guardarse nada y de decir lo que muchos piensan y no se atreven a decir. Y recordaba cuando te preguntaba, hiciste muchas amistades en la infancia y no tuviste ningún problema en decir, no, amistades muy pocas, la verdad que muchos se arrimaron. En aquella época de esas amistades que se acercaban, ¿también eras frontal así para contar cuando te rateabas? O... Las veces que me rateé de la escuela Brizuela, pero me rateaba con un compañero que tenía la farmacia Verano, el padre, nada. Pero a lo que iba es, uno cuando se ratea no tiene interés en la escuela, siente que está perdiendo el tiempo, ¿eso lo expresaba? O sea, ya de a esa edad decía, pues no, esto no es a para mi mí. Familia siempre le dije que no me interesaba. Después que yo abandoné, en cuarto año, mi madre me anotó que 3 o 4 años seguidos, me inscribió, y jamás fui. ¿Y hoy te arrepentí de no haber terminado la escuela? No. ¿No? ¿Por qué me voy a arrepentir? quizás con el paso del tiempo podías revalorar lo que podías haber sacado de ahí de la educación formal. Quizás. No es tu caso, parece. No sé. Todos los días aprendo cosas nuevas. Ayer terminó el Congreso de Agroecología. Ajá. Y aprendí un montón. Bien, ya que lo citaste y ya que escuchábamos ahí a Carlitos Maggi, contanos, ¿qué pasó el fin de semana? Aunque acá en La Crecida se estuvo contando un poco. Contá para orientarnos qué pasó. Nada, en febrero se arma un plenario nacional donde se festejaba el primer aniversario de la rama rural, del MTE. Uh-huh. El MTE es el Movimiento de Trabajadores Excluidos y vos, sí, ustedes forman parte de la rama agraria. La rama agraria, y estamos dentro de la famosa CETEM, que, uh-huh, es el gremio que nos nuclea, uh-huh, a nosotros y a otras organizaciones sociales. Bien. Nada, y en febrero dijeron en Pico, en General Pico, en La Pampa, que estaba bueno organizar el primer encuentro nacional a nivel nacional del MTE, el movimiento, una jornada de agroecología. Porque militar en el MTE, una de las bases del MTE y una de las orientaciones es crear una soberanía alimentaria en nuestro país y que sea sin libre de pesticidas. Entonces, una de esas que se viene inculcando, se viene pisando, se viene trabajando, es eso, uh-huh, fomentar la agroecología. Y nada, entonces yo estaba en Colombia de viaje cuando me dijeron que sí se daba para adelante lo de la jornada de agroecología, y entonces, bueno, de allá empezamos a trabajar y empezar a pensar, invitamos a compañeros de Colombia, del Valle del Cauca, pero bueno, por diferentes circunstancias ellos no pudieron estar este año acá, pero bueno, sé que habrá revancha para que ellos puedan venir. Y dentro de el MTE, de la rama agraria, ¿hay muchas organizaciones de productores y campesinos participando de diferentes lados? Sí, estamos en 17 provincias nucleadas. La mayor parte está concentrada en la localidad de La Plata, Buenos Aires. ¿Y son frutos y hortícolas? Son todos frutos y hortícolas, productores de verdura. Pero donde más se creció y donde más compañeros tenemos nucleados en el MTE es en el sur cebollero, en Hilario Acasú, Villalonga, San Javier, y entre otros lugares más. ¿Dónde son todas esas localidades? En el partido de Buenos Aires al sur, pasando Bahía Blanca, casi llegando a Río Negro. Sur, sí. En el sur cebollero. ¿Así se denomina? Así se denominan ellos. Mira vos. La región del sur cebollero. Ajá. Mira vos, no sabíamos. Sí, ellos la verdad es que la pasan muy mal. ¿Por qué, che? El año pasado vendieron una bolsa de cebolla a 6 pesos en el campo. ¿6 pesos la bolsa? Sí, 6 pesos la bolsa. ¿De 25 kilos? De 20 kilos, 18 kilos, depende. Y este año creo que han pagado, creo que 40 pesos o 50, en los mejores casos, la han podido lograr vender a la bolsa, al mercado. Y vos que venís siguiendo el tema y sos partícipe activo como productor, ¿pudiste decodificar cómo es posible que cuando yo voy a la verdulería la cebolla salga tanta plata y al productor le pagan 6 pesos la bolsa en el campo? Bueno, ahí en el mismo pueblo le pagaban 6 pesos y en la verdulería estaba 12-13 la bolsa. Claro. Y el kilo, quiero decir. ¿Y vos ves que a través de la organización se puede ir subsanando estas dificultades? Sí. Creo que como organización y como movimiento deberíamos empezar a pensar en un poquito más allá de ir a un puesto propio en el mercado de abasto concentrador de Buenos Aires. Creo que nuestro foco y como movimiento deberíamos empezar a hacer hincapié en los centros urbanos, uh-huh, en abrir centros de comercio, como así como abrió un Monte Adentro acá en, uh-huh, Villa Dolores, bueno, abrir en Quilmes, en Banfield, en todos los partidos grandes en el conurbano bonaerense, para abastecer directamente de productor a consumidor final y evitar los intermediarios. Uh-huh. ¿Y cómo viene dándose ese camino? Por ahora estamos con el puesto del mercado de abasto, en el concentrador ahí en Abasto, en Buenos Aires, y nada más, pero son algunas de las cosas que iré a plantear el día de mañana cuando haya otra mesa nacional. Ajá. Che, volviendo al encuentro agroecológico que hubo del Movimiento de Trabajadores Excluidos el fin de semana en Mina Clavero, contanos quiénes participaron, tuviste oportunidad de conocer compañeros y compañeras de otro lado. Sí, tuvieron los compas de Uruguay, que hablaron mucho sobre microbiología y micronutrientes, ajá, microorganismos, el amigo de la Vía Campesina, que nos dio datos específicos sobre la India, sobre la producción en Cuba, y etcétera. Ajá. Pero después un amigo, no sé, no me acuerdo el nombre ahora, que pasó información sobre las producciones agroecológicas a nivel provincial. Toda la verdad que todos los talleres de Charlie y los expositores estuvieron muy bien, estuvo muy interesante. Muchos quieren volver, a experimentar esta experiencia. Y después los productores que vinieron, no son tan solo productores que participan o militan en la agroecología, sino que vinieron muchos compañeros que son productores convencionales. Y lo que más me gustó es que ahora un año y moneda atrás, en Brasil, en el estado de Chapecó, en la ciudad de Chapecó, un productor jujeño, cuando nos íbamos a ir a dormir, nos sentábamos en la cama y estuvimos una hora. Y esa hora ese productor me daba con cacostazo, palo, me tiraba de todo, porque decía que la única forma servían con los venenos. Y un año y moneda después, verlo acá en la primera jornada de agroecología y verlo, escucharlo hablar y escucharlo, era como si las palabras en aquella época, cuando yo peleaba con él, es que es como si yo hubiera sido un hincha pelota y le hubiera ganado por un nocao. Y hasta el día de hoy, uno hablaba con él en la jornada y salió totalmente transformado de acá. Ajá. Esa transformación hacia ese cambio de paradigma en la producción, sos un interesante ejemplo, porque muchas veces, como el jujeño que acabas de citar, se viene del modelo convencional de producción ortodoxa que conocemos y se descubre la agroecología. En tu caso, pareciera más bien que desde siempre has transitado ese camino y un día te diste cuenta, che, lo que estamos haciendo nosotros es agroecológico. No, siempre no, porque cuando nosotros, en la crisis del 2000, veníamos ya con casi 4 años sin vender aromática, entonces tuvimos que improvisar para subsistir y para poder vivir, para poder estudiar y mandar a los chicos, mis hermanos a la escuela y todo. Uh-huh. Entonces juntábamos vidrio, juntábamos aluminio, y como te conté antes. Sí. Entonces en el 2001 el gobierno de Córdoba nos da un préstamo con 6 meses de gracia, donde nos pagó un técnico que se llama Julián Gobelé, que es una hermosa persona, una excelente persona, pero Julián Gobelé nos trajo las telas antigranizo y nos trajo un aparato tecnológico que era todo de Bayer. Entonces, a mi familia le dejo, a mi viejo le dejo una cartilla con tanto veneno, tanto jabón y tantas cosas aplicadas por día, por semana o por mes. Era como una receta de médico que vos estuviese enfermo de sida y tenés que hacer la rajatabla. Nada. Mi viejo nunca nos dejó tocar un maldito veneno. Entonces, siempre él dijo que si alguna vez se moría o pasaba algo, el que le iba a sufrir iba a ser él, no nosotros, lo cual estoy agradecido. Uh-huh. Y después la agroecología empieza a venir porque aparece Facundo Sarri. Siempre digo que fue como un caradura, porque entró de la nada a la Quinta y se presentó como ingeniero de la subsecretaría de la Agricultura Familiar, que en ese momento no era subsecretaría, sino que era la Secretaría de Agricultura. Uh-huh. Y nos propuso ir a un mejor, hacia un nuevo desafío, producir de vuelta como se producía antes. Y así empezamos. Y cuando llega el caradura de Sarri, como decís... Bueno, querido compañero. Y digo compañero con todas las letras y bien subrayado, porque compañero en muchas instancias de organización, de producción, de una iniciación de una producción agroecológica con una intervención amigable con la naturaleza, y ahora compañero de una aventura productiva que ojalá dé sus buenos frutos. Y como decía un viejo campesino, mientras haya siembra hay esperanza y mientras haya juventud en la tierra hay futuro. Un gran abrazo, compañero, y que sea un hermoso y agradable programa como siempre lo hacen los amigos de Radio El Grito. Ahí lo tenés al compañero amigo Facundo Sarri, el cara dura, como dijiste vos. Cuando llegó, te quedaste pensando, este es un caradura, ¿qué está diciendo? Cuando hacíamos aromática no usábamos veneno. Entonces, cuando empezamos con el tomate, cuando empezamos con la tela antigranizo, con Julián, lo único que se hablaba era de veneno, de químicos, de fertilizantes. Nada, cuando uno lo miraba y decía, ¿y este dónde lo sacaron? Porque se había acostumbrado, se había puesto ese chip de la agroindustria, del modelo del efecto verde, porque es todo dolarizado. Entonces, bueno, a los 3 o 4 días nos entra un pulgón, varias cantidades de pulgón a la lechuga. Y era simple, o si le echábamos una cipermetrina o le echábamos un confido o un desi, el confido y el desi son 4 o 5 días para poder recién acortar de vuelta. Y si echa una cipermetrina tiene un poder residual que es de volteo y tiene un poder residual por menos de 60 días. Entonces lo hablamos a él, apareció a última hora, apareció con un manojo de tabaco negro y empezó a hacer fuego, hizo el purín y al otro día nos fue y nos dijo cuánto poner y curábamos la lechuga y al otro día veníamos todo el pulgón muerto. No lo podíamos creer. Ajá. Y ese fue el primer hincapié de la agroecología. Y cuando Facu te muestra el purín de tabaco, ¿le tuviste feo o pensabas que no iba a dar resultado? El tema es que siempre nosotros fuimos conscientes a la hora de vender, porque si se curaba con alguno de todos esos productos u otros, siempre fuimos capacitados y tuvimos interés en saber cuál era el poder residual en cada planta, en cada efecto. Uh-huh. Entonces, era echarle eso o directamente cortarle o tirárselo a los animales para que la coman. Era simple. Qué pecado. Pero bueno, tampoco podemos vender un producto con veneno encima. Por supuesto, claro. Ajá. Y cuando se largaron a estudiar, bueno, me imagino que hasta el día de hoy vas descubriendo nuevas recetas y técnicas fitosanitarias amigables con el ambiente, como dijo Facu en el audio. Sí, sí, la verdad que hace poquito, el año pasado, Cristian, un ingeniero de Colombia, que lo conocí también en una charla, gracias a Carlito, él me enseñó sobre microbiología, sobre cómo analizar la vida de mi campo, la aplicación de tricoderma. Contá un poco de eso, ¿qué es, Domingo, eso? La microbiología de nuestro campo es la vida representada en microorganismos en el suelo. Ajá. Y para eso hacemos una trampa, un telescopio campesino que le decimos, con una trampa de arroz. Y ahí hacemos la captura de los microorganismos y se representan en forma de hongo. Tenemos lo que más utilizamos nosotros es tricoderma, pero bueno, todavía nos falta avanzar sobre el bacilo sutil. El fusario es un hongo patógeno malo, entonces no nos interesa reproducir fusario. Entonces por ahora estamos reproduciendo tricoderma, es muy buen enriqueamiento, le da muy buen enriqueamiento a las plantas. Y además, en ese microscopio campesino que vos decís, hacen un muestreo. Sí. No se lleva al laboratorio, ahí nomás a ojo se decodifica qué es la microbiología presente. Sí, se ve cuántos microorganismos y cómo están representados en el campo y qué cantidad tenemos. Entonces te aparecen morados, azules, un azul tirando a verdoso, que es la tricoderma. Tenemos amarillo, tenemos rojo. Después hay muchas esporas blancas tirando a grisáceo. Nada. Y lo que a vos te interesa que permanezca porque es benefactor, ¿cómo haces para que se reproduzca y cómo haces para lo que no bueno, es bueno? Me pongo frenar con una pincita de esa de depilar que se depilan las chicas. Sí. Y empiezo a sacar todos los granitos de color verde o azulados y eso los voy reproduciendo en más arroz y lo voy haciendo las reproducciones ahí. ¿Cultivas hongos para sembrar en tu campo? Para aplicarle foliar a las plantas. Y para, se aplica foliar. Ah, ok. Lleva 25 gramos de esa espora verde que se hace en arroz cada 20 litros. Entonces regamos, le damos crecimiento de raíz a las plantas, enraizamiento mayormente, y después le aplicamos foliar. Ajá, qué interesante. ¿Y cómo se...? ¿Qué, lo agarrás con una pincita de depilar y lo cultivás en otro arroz nuevo? En otro arroz semicocido. Mirá vos. A los 5 o 6 días eso se vuelve a multiplicar todo, como... Vos lo salpicás en el tap, pero donde vos lo haces lo tirás por varios lugares. Y a los 5 días eso está todo verde. Todo cubierto. Sí. Y eso se aplica en líquido sobre las hojas de las plantas. Sí. ¿Y los que son patógenos que a vos no te interesan en el campo? Es el fusario, el color rojo. Ajá. ¿Y esos cómo haces para combatirlos? Lamentablemente el fusario tiene que seguir estando en el suelo. Ok. Porque todos los otros hongos o los otros microorganismos hacen que este fusario, que es patógeno y malo, hagan un equilibrio en el suelo. O sea que sí o sí no nos conviene reproducirlos, pero si está en el suelo, está. Claro, mientras cultive los otros van a tener a este a raya. Sí, de alguna manera. Lo tenemos controlado. ¿Cómo estamos aprendiendo, Cherchique? Pero bueno, claro. Mayormente se ve un fusario que se puede hacer tranquilamente una muestra en algún campo de soja donde se aplica mucho Roundup, todo ese tipo de químicos. Sí. Entonces te daría cuenta que tenés un campo que está muerto, porque solo te va a aparecer rojo. Mirá vos. Domingo, si yo tuviera acá un ingeniero agrónomo ortodoxo del agronegocio y le cuento tu técnica, se mataría de risa porque el otro necesita gastar miles de dólares en laboratorios y en fármacos para el campo, y vos, pues, cultivándole un arroz, le decís... Vos, para comprar una tricoderma en el mercado convencional, te cobran fortuna. Y nosotros, lo que nosotros enseñamos y aprendimos, es reproducir una máquina con un tan solo poco de arroz. Ajá. ¿Y se ha pensado en comercializar ese hongo benefactor a otros productores, compañeros? Yo no comercializo nada, solamente le enseño cómo pueden hacerlo. Ajá. Nada más. ¿Y sabés de alguien que lo haga? Porque de manera... Porque el que me enseñó a mí, me lo enseñó gratis. Ajá. Entonces yo no tengo que cobrar por lo que yo sé. Ayer, el domingo, cuando fueron los productores a mi finca y recorrían, vieron las plantas frutales que plantamos. Y son casi 500 plantas frutales que pusimos en la finca. De esta compra comunitaria de este invierno. A eso se refería Sarri, ¿no? Sí, entonces, pero no, tampoco, no es eso. Entonces, el tema es el siguiente. Perdóname, la tierra no es mía. ¿Plantas frutales? Casi 500 plantas frutales. Casi 500 plantas frutales. Las cuales no son mías, la tierra. La tierra es una tierra que está alquilada, arrendada. Tenemos contrato hasta el año que viene y una opción de plazo de 2 años más de gracia que el contrato nos permite, un contrato rural. ¿Y las plantas van a empezar a producir en 4 años? En 3 años. En teoría, si en de acá 3 años nosotros no renovamos y nos vamos, ese campo va a quedar con las plantas plantadas. Y si ese campo al día de mañana lo lotean o hacen barrio o hacen casa, las plantas van a estar ahí y alguna persona el día de mañana podrá comer una pera, una manzana o una uva de las plantas que yo dejé puesta ahí. Esa es mi huella por esta vida. Dejar algo para los demás. Muy noble, Domingo, muy noble. Y a la hora de evaluar, de plantar semejante monte frutal, ¿qué superficie ocupan casi 500 plantas? Son 10 líneas, de más o menos, hay 4 líneas o 5 líneas de 60 metros y hay 4 líneas de 110 metros. ¿Y están intercaladas con la producción frutícola? Sí, están intercaladas. La idea es hacer una plantación de espárragos entre medio de los callejones y hacer plantaciones de alcauciles para la próxima temporada. Entre medio de los callejones, entonces vamos a hacer una diversidad de producción con frutales y con verdura para no perder el pedazo de tierra. Claro, claro. Y a la hora de evaluar, de poner casi 500 plantas, está el famoso refrán, el que siembra en tierra ajena, es un desafío. Más allá de tu nobleza, digo, dejar semejante inversión. Pero yo no lo veo así, yo estoy agradecido a lo que ese campo me da, aunque paguemos un alquiler mensual o semestral o anual. Uh-huh. Yo estoy totalmente agradecido a lo que esa tierra me da y Tampico también, por más que no sea mía, no quiere decir que yo la voy a destruir. Por eso estoy haciendo agroecología, por eso le doy vida al campo. Claro. Nada. Fantástico mensaje, Domingo, fantástico. Realmente te felicito de todo corazón. Cuando piensan la producción así, ¿cómo se piensa? ¿Se piensa anualmente? ¿Se piensa trimestralmente? Bueno, digamos que cuando yo volví de viaje en mayo, después de recorrer y ver muchas experiencias en otros países de producción y cosas, volví con la idea de cerrar un círculo en la producción. Cuando hablaba con mi viejo, primeramente me dijo que era un loco, pero bueno, a los pocos días me empezó a gustar la idea. Entonces yo digo que de acá a 2 años, nosotros estamos en el 2018, para el diciembre del 2020 teníamos que tener un círculo ya cerrado, que tendría que ser la producción intensiva de frutales, totalmente orgánico o agroecológico, como se lo quiera llamar, uh-huh, y la producción de carne, tanto de ovino, nos vamos a ver si llegamos a los ovinos, si no vamos a hacer porcino, carne de pollo, y las ovejas son los ovinos, uh-huh, y corderos. ¿Y ya disponen de los animales? Cerdo tenemos, una tanda de madres nuevas, además tenemos de varias clases y tenemos 2 padríos nuevos que estamos criando. Y pollo tenemos una producción más o menos de 160 bichos, que calculamos que diciembre y enero vamos a estar saliendo, uh-huh, con la primera tanda. Y después también quiero hacer algo de piscicultura, es una cosa loca que tengo en la cabeza. Porque en Colombia vi y aprendí mucho sobre piscicultura. Entonces, ¿qué variedad te imaginas acá? Se puede hacer algún tipo de carpa, que mucho se conoce como amor blanco, carpa húngara. Y si no, la idea es hacer algún tipo de trucha o pejerrey, estamos en eso todavía. Estoy, y ahí hice un piletón, pero me falta todavía, no tengo tiempo para hacerlo. ¿En qué lo has hecho? En el campo ahí. No, pero ¿con qué materiales, digo? ¿Con qué materiales? No, por ahora está la pileta sola, el cavado con en tierra. En la tierra, ok. ¿Y eso apisonado se puede criar así, los peces? Sí, la idea es poner, como vi en Colombia, en muchos lugares, con nylon. Ajá. Y si no, bueno, veremos si hacemos con material. Todavía no está decidido. Fantástica propuesta. Las carpas húngaras que nos vamos a cocinar, Diego, dentro de un par de años. Oh. ¿Te resolvió todo el menú? No, impresionante. Mañana me voy a la chacra acá del compañero a ver, porque la verdad que estoy fascinado con su relato. Casi casi como la que le mostré hoy. Más o menos. No te vayas, quédate acá, que en un rato Domingo nos sigue contando de la producción agroecológica. Le vamos a preguntar por los animales, le vamos a preguntar por sus viajes también y alguna otra cosita más. Y por la música también. A mí me sorprende una así como esa conexión con la naturaleza. Uno por ahí de prejuicio nomás tiene la... imagina algo más tirando a la música celta o... No, este es de escuchar chacarera, decís vos. Sí. O algo así. No, te sale con un heavy metal mortalazo. Arch Enemy, nos pasaron el dato de la producción, que hace poco se fue a un recital en Córdoba. A Buenos Aires. Tipo, ¿en Córdoba o Buenos Aires? Buenos Aires. A Buenos Aires. A Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires a ver lo que escuchábamos antes, era un tema de Arch Enemy bien polenta, bien polenta. Y me lo imaginaba ahí a Domingo haciendo de Leonardo DiCaprio arriba de la bici con esa cortina de fondo. Bien. No, hermosa postal. Así que bueno, vamos a seguir durante todo el programa con la música en esa sintonía, más o menos. No esperen ni una chacarera, ni una Celine Dion, ni un melódico, no. No. Más o menos livianito, pero siempre arriba. Vamos. Fighting cannot be. FM 95.5